11 y 21 minutos, nuestra escuela de salud cada miércoles llega de la mano de esta sintonía y bueno, pues con novedades, con información, siempre con consejos en torno a nuestra salud. Y todo ello gracias al Observatorio de Salud, especialista ya, y a su responsable, su portavoz, el doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien ya vamos a pasar a saludar. Hoy no puede estar con nosotros aquí en los estudios de la radio, pero sí a través del teléfono. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique, que muchos de ellos se habrán incorporado ya al trabajo y que, en fin, que ahora hablaremos precisamente algo de eso. Así es, nos vamos a quedar precisamente con lo que es, entre comillas, la resaca del verano en el ámbito de la salud, todavía dentro del verano, pero bueno, pues ya dando los últimos coletazos, iremos con ese titular dentro de lo que son noticias sanitarias que apunta a qué hacer tras la resaca de las fiestas veraniegas. Pero bueno, pues como tema principal, hoy en concreto vamos a anticipar la programación de la Escuela de Salud Especialista ya para este próximo curso que comienza ya este ejercicio a partir ahora ya de otoño, cuáles van a ser esas nuevas iniciativas dentro de lo que es la Escuela de Salud Especialista ya. Y dentro de la sección de preguntas al médico, pues por ejemplo, ¿por qué se producen las llagas en la boca? Es una cuestión que nos responderá el doctor Antonio Rodríguez Carrión, además de las preguntas, sugerencias que nos aporten nuestros oyentes pues a través de los teléfonos de la radio, en concreto, como estamos utilizando exactamente el 46-21-55, en esa llamada con el doctor Rodríguez Carrión, queda libre el 20-04, 46-20-04, si quieren llamarnos, también, por supuesto, nuestro correo electrónico, la aplicación LINE o nuestra presencia en las redes sociales. De cualquier forma, pueden contactar con nosotros y dejarnos su pregunta en torno a salud, que trasladaremos a lo largo de los próximos minutos al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, que como decíamos, ya para comenzar, dentro del apartado de noticias sanitarias, nos solemos quedar con un titular que aparece en prensa durante los días anteriores a lo que es nuestro programa, y en concreto, bueno, pues la prensa se recoge, por las fechas en que nos encontramos, titulares que hacen referencia a qué hacer tras la resaca de las fiestas veraniegas, ¿verdad, Antonio? Sobre todo en relación, ¿no?, al consumo de alcohol, que suele aumentar en las fiestas veraniegas, y también incluso a lo que es la alimentación. Suelen tomarse una serie de alimentos, podemos decir bueno, más ligeros y con hábitos que no son los que solemos tener en otras fechas del año, ¿no? Efectivamente. Ayer, día 27 de agosto, salió en la prensa el titular de un artículo en el cual se hace referencia a la resaca que muchas veces ocurre después de las fiestas veraniegas, porque gran parte de los pueblos de España tienen lugar las fiestas patronales, las fiestas propias de cada localidad, y próximamente, en próximo mes, será aquí en Ubrique, le tocará a Ubrique. Aunque durante todo el año pues siempre hay bodas, acostumbra en verano a haber muchas bodas y muchas celebraciones, porque viene la familia, se juntan los amigos y es lógico que se pase pues unos días de un poco de extralimitarse en la bebida y en la comida. Normalmente no suele tener mayor importancia, aunque como dice el artículo, existe un gran aumento en las intoxicaciones etílicas agudas y por otras drogas que llegan al hospital, y también, por supuesto, algunas descompensaciones que ocurren en cuanto a enfermedades crónicas, como son la diabetes, la hipertensión o el colesterol, pues pueden aumentar debido a que al comer fuera de casa o hasta con los amigos o en las ciertas celebraciones, pues se abusa un poco de la comida. En general no suele tener, ya digo, demasiada importancia. Pero lo que sí es bastante frecuente es que notemos que al final de las vacaciones, pues el cinturón pues está un poquito estrecho, hay que se han cogido un par de kilillos. En las mujeres es un problema un poquito mayor, porque no es como el hombre basta con que nos aflojemos el cinturón, un agujerito o dos, y solucionamos prácticamente el problema. en la es más complicado en la mujer, porque la mujer supone una talla, y o dos tallas, y entonces la ropa se le queda estrecha y hay que cambiar muchas veces, buscar en el ropero, el fondo de armario, para solucionar el problemilla. Pero en fin, estos son los problemas que son de fácil solución. Son fácil solución porque basta con hacer algo más de ejercicio. Así que muchas veces en verano, con el calor, ya digo, con el cambio de localidad en las vacaciones que pueda tomarla, pues no se hace el ejercicio que al menos estamos acostumbrados. Pues recordar que de media hora, tres cuartos de hora diario de ejercicio andando, o haciendo natación, o haciendo pilates, en fin, cualquier otro tipo de ejercicio, es muy conveniente, por lo menos tres o cuatro días a la semana, y regular la comida. Se recomienda en este artículo, y en fin, se recomienda por todos los profesionales médicos, que no se haga una reducción drástica de la comida. Es decir, no queramos en una semana perder lo que hemos cogido durante estas vacaciones, sino lo que lo recomendable es empezar otra vez con los buenos hábitos, los hábitos normales, dieta mediterránea, ejercicio, evitando los alimentos muy dulces, porque tienen por las calorías, evitando las grasas de animales, y pasando, como ya digo, a la dieta mediterránea, que como todos recordarán, está basada en los cereales, es decir, los derivados del trigo, el arroz, en fin, todo lo que tiene espiguitas, en las legumbres, habichuelas, lentejas, garbanzos, verduras y pescado fundamentalmente y frutas. Y respecto al alcohol, pues ya hemos comentado que una copa de vino en las mujeres, o dos raciones de vino, dos copas de vino en el hombre en el día, en personas que están sanas, pues no causa daño y muchas veces pues es beneficioso para la salud. Evitar las bebidas de alta graduación, y simplemente con esto pues se restablece un poco el desequilibrio que haya podido haber durante estas vacaciones. Lo cierto es que, bueno, pues suele ser esta una época, ¿no? Ya una semana, entraremos en el otoño, comenzará de nuevo el curso escolar, la temporada en lo que son diferentes facetas de la vida, pero sí que es cierto que sobre el verano, ¿no? Ocurre que reducimos las horas de sueño, se come en la mayoría de los casos más veces fuera de casa y en más cantidad, ¿no? Como comentabas, y además con predominio de frituras, alimentos precocinados, carnes, barbacoa, etcétera, etcétera. Y todo esto, bueno, pues contribuye, ¿no?, a lo que tú comentas, ¿no? Pues sí, efectivamente. Ya hemos comentado que el salir fuera de casa en las vacaciones, el llegar amigos y hacer celebraciones, y entonces pues muchas veces se recurre a la barbacoa, porque claro, en una vivienda normal de tres dormitorios, cuatro como mucho, y una cocina más o menos grande, pues cuando se juntan mucha gente es imposible atenderlo a todos. Entonces se recurren a las barbacoas, en los chalés, en las casas de campo, y entonces pues ahí pues se abunda la grasa, abunda el alcohol, y abundan, en fin, muchas veces los dulces, y ya digo, son regresiones alimentarias que en conjunto en general no suelen tener, ya digo, más importancia que la de coger algo de peso, pero que se recupera fácilmente. Lo que, un pequeño comentario, algo que no, en fin, que no trata este artículo porque se refiere simplemente a lo que es la dieta, pero también ya puesto que estamos en el final de las vacaciones para muchos ciudadanos, para muchas personas, recordar algo que sale continuamente en televisión y en la prensa, que es el síndrome posvacacional, es decir, el síndrome que aparece después de las vacaciones, como de tristeza, de pereza, de malestar, cuando se incorpora uno al trabajo. Recordar que esto, pues en fin, es una cosa normal, entre comillas, en la mayoría de las personas, porque pasa de una actividad donde hacía lo que le daba la gana a ahora una actividad que muchas veces está sometido a una disciplina, unas reglas que en ciertas circunstancias no es lo que a él le gustaría, a esta persona que tiene la fortuna de estar trabajando. Sí, y esto se da sobre todo en personas que no están a gusto en su trabajo. Personas que ven el trabajo como empezar otra vez una especie de una mini tortura, porque el jefe o la empresa pues no lo tratan bien, le exigen demasiado, o el trabajo no es satisfactorio, no es lo que le gusta, pero es lo único que encuentra, o no está bien remunerado, y entonces pues el trabajo para él no es lo que debiera ser, que es un motivo de satisfacción, sino el trabajo en este caso es un motivo para ganar dinero, para poder vivir, pero no porque le guste. Entonces, pues el tener que empezar a hacer una actividad que no gusta y saber que esto va a durar durante bastante tiempo, si tiene la suerte de tener trabajo, pues es lo que parece ser que fomenta o hace que aparezca el síndrome posvacacional. Aparte, como ya digo, de pasar de una situación en donde se hace más o menos lo que se quiere a una cierta disciplina que es la que obliga siempre todo tipo de trabajo. Pero si este trabajo encima no es reconfortante, pues es donde aparece más este síndrome o este conjunto de síntomas desagradables que normalmente al cabo de una semana o dos pues ha desaparecido porque el cuerpo humano tiene una gran capacidad de adaptación. Pues todo esto sobre la resaca de las fiestas veraniegas y, por cierto, sobre el titular ¿qué hacer tras esta resaca de las fiestas veraniegas? Sobre lo que comentamos, aumento de peso, hábitos distintos. Bueno, pues la respuesta, como nos decía el doctor Antonio Rodríguez Carrión, la respuesta a esa pregunta, ¿qué hacer tras la resaca de la fiesta veraniega? Bueno, pues restablecer esos hábitos saludables. Efectivamente, sí, lo que hemos dicho, no olvidar nunca el ejercicio físico. A quien le gusta hacer ejercicio físico algo fuerte, pues se apunta a un gimnasio o, en fin, o hace el ejercicio que más le guste, pero otros pueden simplemente caminar, hacer footing o, ya digo, pilates, ejercicio de estiramiento, o ir a un gimnasio, hacer step. En fin, hay varios tipos de modelos que adaptado a cada persona y que es lo más importante. Y desde luego, como ya hemos dicho, regular la dieta, como siempre, y hacerlo paulatinamente, poco a poco, y no intentar quitar los excesos en una semana. Es decir, esto al cabo de un mes o dos, pues el peso, si se hace las cosas bien, pues está recuperado y no pasa nada. Bueno, pues eso sobre el primero de nuestros apartados que queríamos abordar en el día de hoy, nuestra sección dedicada a las noticias sanitarias y este artículo que aparecía en el diario El Mundo en estos días atrás. Nos quedamos con el tema principal en el día de hoy, que en realidad va a girar en torno a la propia Escuela de Salud, especialista ya, sobre lo que va a ser, ¿no?, la programación de este nuevo curso que comenzamos. Así que, Antonio, lo queríamos ya, ¿no?, haber comentado la pasada semana, pero por falta de tiempo fue imposible. Así que nos centramos en esas novedades, las iniciativas que va a comprender la Escuela de Salud en este nuevo curso. Pues sí, yo creo que va a interesar a todos los oyentes de Radio Urique, porque el curso que se inicia ahora, en este próximo mes de septiembre, va orientado, como siempre, pero esta vez con mucho más, a las preferencias de los oyentes o a las preferencias de todos los ciudadanos de Urique. Para ello hemos visto, en fin, he estado preguntando a personas que acuden a la charla, que escuchan la radio y otros que, en fin, que conozco y cuáles son sus intereses, y en base a ello pues se ha elaborado un programa que vamos a comentar a continuación. En primer lugar, vamos a continuar con el blog en internet, simplemente estoy creando Escuela de Salud Especialistas Ya u Observatorio de Salud Especialistas Ya, Urique, pues sale en Google, sale inmediatamente el enlace a este blog, en donde se puede ver una serie de asuntos como son noticias sanitarias, que es lo más reciente y novedoso en la medicina, en descubrimientos, en tratamientos, en consejos que sale en las revistas médicas o en la prensa nacional, en los medios de comunicación a nivel nacional. Esto está totalmente actualizado y seleccionado. Hay muchas noticias que son interesantes, pero son de ámbito científico estrictamente, que, en fin, que a quien no está en el mundo de la medicina pues no le dice mucho. Entonces se intenta seleccionar todo aquello que tiene una repercusión y que es fácilmente entendible por todo el público en general. Después hay otra sección que también va a continuar, que es Cal y Arena, en donde se comentan algunas noticias que salen también en los medios de comunicación o se ponen los artículos, donde las cosas que hace bien nuestros gobernantes en respecto a la salud y las cosas que hacen mal. Ya digo, todo ello desde el punto de vista de los medios de comunicación. Después continuarán las secciones que hay fijas, como son el taller para dejar de fumar, el taller de la obesidad, el taller de opinión, donde la opinión sobre sanidad está recogido por diferentes periodistas del ámbito nacional, y se hace de enlace a estos dos artículos. Y yo creo que, en fin, que es una página, en esta página de internet, que está muy completa, en el sentido de que en un lenguaje fácil todas las personas pues tienen acceso a una actualización en lo que es el mundo de la medicina que le puede interesar. En segundo lugar, dentro de este programa de actividades, continuar con los programas de radio, por supuesto en Radio Ubrique. También, como saben los oyentes, tenemos un programa los lunes en Radio Guadalete y los viernes en Radio Arcos, en donde está estructurado igual que el programa que se hace en Radio Ubrique, es decir, una noticia de actualidad, un tema central y después las preguntas del oyente. En tercer lugar, dentro de este programa de actividades, están las charlas, las conferencias o las charlas coloquio a los colectivos de Ubrique. Entre ellos, pues, en fin, por supuesto, estamos abiertos a todos, a las asociaciones de enfermos, asociaciones de vecinos, a los centros educativos, al hogar de jubilados, por supuesto. Y esto se ha estado haciendo ya durante el tiempo que lleva la Escuela de Salud, ya lleva más de un año. Y entonces, pues, lo que sí quería que aquellas personas o aquellas entidades que tengan interés en algún tema, su socio, en que se comente, se tenga una charla con ellos para explicarle y que ellos pongan sus preguntas, pues que lo comuniquen porque si no después puede ser complicado por falta de tiempo, no por otro motivo, sino que a lo mejor pues hay dificultad para buscar un hueco. Entonces aquellas entidades, aquellas juntas directivas, de asociaciones de enfermos, de asociaciones de vecinos, centros educativos y demás, pues pueden contactar con nosotros directamente pues a través de este programa, llamando precisamente a Radio Ubrique y contactando, y en fin, ya le daré yo el teléfono para que o que dejen el teléfono para que yo contacte con ellos y acordar los temas y ya próximamente hacer el calendario ajustando a todas las necesidades que se planteen. Y después, con una novedad ya estricta para este próximo curso, está la salud en la escuela. Es importante que desde pequeño nuestros chicos, nuestros nietos, pues nuestros jóvenes ciudadanos, pues tengan conocimientos básicos de cómo autocuidarse, los conocimientos básicos sobre la propia salud, cómo vivir con plenitud de salud dentro de nuestras posibilidades y de las características de cada persona, y eso en la escuela es fundamental. Y para ello, pues, a través de las asociaciones de padres de alumnos y de la junta directiva de los colegios, pues se va a contactar con todos aquellos que tengan interés para que en reuniones con los padres, fundamentalmente, enseñarles cuáles son las directrices que hay actualmente sobre salud en los niños. Cuestión de vacunas, enfermedades propias de la infancia, de los bebés, desde los niños pequeñitos, más pequeños, hasta la edad preescolar o escolar y los adolescentes. Esto es un tema que muchas veces queda un poquito en el aire porque dice, bueno, esto los niños lo deberían saber, pero si nadie se lo explica, ¿cómo lo van a saber? Y si los padres, tampoco se lo ha explicado nadie a los padres, pues, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, hace poco hubo un poco de alarma social con algunos temas, como por ejemplo la mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso, porque se habían dado algunos casos, y entonces pues quedan muchas veces preguntas en el aire que se consultan a través de internet, de libros, pero hay demasiada información, otras veces no se comprende. Pues esta es una forma directa de que a través de un contacto directo, a través de asociaciones de padres de alumnos, de los colegios, pues se sepa qué hacer si un niño se atora, se atraganta, o si tiene un pequeño accidente, o si se quema, o en fin, hay muchos temas relacionados con los niños, que la fiebre, las convulsiones, que muchos padres no saben qué hacer en un momento dado. Y después hay un quinto y último asunto dentro de esta programación, que es la de primeros auxilios. Ya tuve un primer contacto a nivel del ayuntamiento, lo vieron muy bien, y ya se concretarán para dar talleres de primeros auxilios. ¿Qué hacer ante, por ejemplo, un accidente de tráfico? ¿Qué hacer ante una herida? ¿Qué hacer, por ejemplo, si a alguien se le cae, está en su casa, se le cae un mueble encima y hay un aplastamiento? ¿O un niño está jugando en un árbol y se cae al suelo? ¿Qué hacer mientras llega la asistencia sanitaria y cómo avisar? ¿Qué hacer, por ejemplo, en la piscina, si alguien le da un desmayo dentro del agua, en una piscina o en el mar? En invierno, por supuesto, es muy difícil, a no ser en una zona tropical, ir al baño en el mar, pero aquí en Ubrique, por ejemplo, tenemos las piscinas, y aunque tenemos unos magníficos socorristas, pero muchas veces pues es bueno tener también unos propios conocimientos de las personas que están al lado para saber qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que se debe hacer ante una persona que está sufriendo un accidente en el agua. Ya digo, un accidente en el agua, un accidente en carretera, un accidente doméstico, un incendio. Estos primeros auxilios, igual, son cosas básicas que todo el mundo debería estar informado, pero que, en fin, yo he visto que muchas veces no tienen información adecuada porque nadie se la ha dado, no por culpa de ellos ni mucho menos, sino porque no ha habido nadie que le haya proporcionado una información completa y correcta sobre lo que deben y lo que no deben hacer. Esta es la programación que hay para este curso, yo creo bastante completa, y de todas maneras está abierto a cualquier sugerencia para incluirla dentro de este programa. Pues todo ello ya decimos en torno a lo que va a ser la programación de la Escuela de Salud en este nuevo curso, a partir de este mes ya próximo de septiembre. Es uno de los temas que queríamos abordar en el día de hoy. Antonio, que lo cierto es que van llegando numerosas preguntas. Estaba echando un vistazo por aquí a través de la aplicación LINE, por ejemplo, o a través de nuestro teléfono directamente, pues nos están llegando bastantes cuestiones. Así que, antes que nada, una de las preguntas al médico que íbamos a comentar en el día de hoy, que ya anticipábamos al inicio, y a continuación ya vamos con el resto de cuestiones que nos han ido planteando en estos minutos los propios oyentes en el día de hoy. ¿Por qué se producen, Antonio, las llagas en la boca? Sí, todos sabemos que las llagas en la boca también se le llama técnicamente aftas. Aftas es el nombre técnico que se le da a las llagas en la boca. Son pequeñas ulceritas que redondeadas, de color blanquecino, y que aparecen en el interior de la boca, en la mucosa de la piel que hay por dentro de la boca, en la encía, en la lengua, en la garganta, a veces los labios. Las causas que la originan son múltiples. Puede ser debida a una disminución de las defensas. También son muchas veces provocadas por infecciones, especialmente por hongos. A veces se produce accidentalmente comiendo, nos damos un mordisco al comer porque sin darnos cuenta pues se ha introducido un trozo de la mejilla entre los dientes y le damos un mordisco. Otras veces las llagas en la boca son producidas por las prótesis dentales. Las prótesis dentales llevan a veces unos alambritos u otras veces no están bien encajadas y con el roce originan estas llagas. En otras ocasiones es debido a un cepillado dental demasiado fuerte y también los medicamentos, hay algunos medicamentos que pueden ocasionar llagas, hay medicamentos que pueden ocasionar llagas en la boca. Y hasta el reflujo gastroesofágico, es decir, cuando el contenido de estómago viene hasta la boca, puede provocar llagas debido a la acidez, a que tiene mucha acidez y la piel de la boca es muy débil, en el sentido de que es muy sensible a los ácidos. Hasta el estrés. El estrés, una persona que tiene estrés, es más sensible a tener llagas en la boca debido a que el estrés disminuye las defensas. Lo mismo ocurre con las reglas, con la menstruación. O la sequedad. La sequedad en la boca, como por ejemplo ocurre en el tabaquismo, en las personas fumadoras, son factores que favorecen la aparición de llagas. También la falta de hierro. Una alimentación con falta de hierro o de algunas vitaminas favorecen la aparición de las llagas en la boca. Hemos visto, pues, en fin, numerosas circunstancias que pueden ser causantes de las llagas en la boca, infecciones, mordiscos, prótesis dentales, pero es que hasta algunas enfermedades de larga duración, enfermedades crónicas, pueden dar lugar a la aparición intermitente de llagas, como son, por ejemplo, los enfermos celíacos, los que tienen intolerancia al gluten, personas que no pueden tomar derivados del trigo porque aparece una serie de alteraciones en su tubo digestivo y también llagas en la boca. Otra enfermedad, la enfermedad de Behçet, o el SIDA, o una falta de leucocitos en la sangre, son enfermedades que también pueden cursar con llaga en la boca. Normalmente, la evolución de las llagas en circunstancias normales desaparecen solas al cabo de 4 o 5 días, una semana. Pero si una llaga dura más de 3 semanas, si la llaga dura más de 3 semanas, hay que acudir al médico. Hay que, ¿por qué? Porque puede ser alguna enfermedad, ya digo, como falta de hierro, como la enfermedad de Behçet, como falta de defensas, es decir, que no sea una cosa leve, sino que ya es una enfermedad que necesita un tratamiento, y mientras no se trate esta enfermedad, pues no se van a quitar las llagas en la boca. Es decir, que una llaga en la boca que dura más de 3 semanas, o que reaparece a menudo, es decir, que reaparece más de 3 veces al año, o son de gran tamaño, o aparecen después de tomar medicamentos, es decir, que estaba bien y dice, mira, desde que estoy tomando estos medicamentos me salen llagas en la boca. Estos son motivos para acudir al médico y averiguar el motivo. Normalmente, ya digo, desaparecen rápidamente, en 4 o 5 días, una semana, y no hace falta acudir al médico, porque simplemente con algunos colutorios o enjuagues que venden en la farmacia para tratar las llagas, pues desaparecen y no hay mayor problema. Hay que tener presente también que si una llaga va acompañada de otros síntomas, como son úlcera en los genitales, diarrea, fiebre, manchas en la piel o pérdida de peso, estas circunstancias también hacen que haya que acudir al médico para ver si tiene relación esta llaga en la boca con estos otros síntomas que han aparecido. Esto es, en resumen, las consideraciones que hay que tener presente en la llaga en la boca, que son, ya digo, muy frecuentes, que la mayoría de ellas desaparecen al cabo de 4 días o 5 o una semana, pero que en ciertas circunstancias pues pueden ser el inicio o un síntoma de otro trastorno que haya que tratar como causa de estas llagas. Pues eso en torno a la primera de las preguntas. Vamos a continuar con la boca también. En este caso nos concreta un oyente, habla de las papilas gustativas. Dice este oyente, creo que tengo las papilas gustativas inflamadas. A veces me noto molestias en un lado, otras en otro y otras en el centro. Esto de tanto pensar me ha provocado 2 crisis de ansiedad y una de las veces el médico me dijo que la ansiedad podía provocar estas molestias. Cuando más lo noto es al tragar y me gustaría saber su opinión. Sí, es parecido a lo que he comentado antes. Las papilas. Perdón, Antonio, comenta que además en principio le dijeron que eran hongos y para la ansiedad le han mandado unas pastillas, dice también. Vale. El estrés influye mucho en el aparato digestivo, puede parecer, ya digo, hasta llagas, y la hipertrofia de las papilas gustativas puede ser emocional, pero también hay que descartar algunas circunstancias. Hay que ver el estado nutricional, es decir, que hay veces que es necesario un análisis de sangre para saber si hay un trastorno, sobre todo a nivel de los glóbulos rojos o de los glóbulos blancos, algún trastorno, cuando dura, es decir, más de 3 semanas. Si es una cosa transitoria que dura 4 o 5 días, pues no tiene mayor importancia. Pero si aparece, además de eso, algún trastorno de pérdida de sabor o que algunos sabores son más intensos o dificultad para tragar, es conveniente estudiar, por lo menos hacerse una analítica general por si hay algún trastorno de alguna enfermedad que sea la causante, que no sea solamente el estrés. El estrés no aparece en los análisis, por supuesto, sino simplemente una manifestación de algo que nuestro organismo está luchando contra ello, pero no es porque tenga un trastorno dentro de nuestro cuerpo, sino es más bien psíquico, emocional. Pero claro, no se le puede uno sacar todas las cosas a un problema de estrés. Si al cabo de una semana o 10 días no ha desaparecido este trastorno, yo aconsejaría, o yo por lo menos, yo me haría una analítica general para descartar que haya una enfermedad de fondo, de falta de hierro o cualquier otro trastorno que sea la causa de estas molestias. Otra cuestión que nos llega a través del INE, en este caso sería más sobre la propia atención que recibimos del servicio sanitario. Habla de un caso concreto en el ambulatorio. Dice, estuve en el ambulatorio, tenía cita para las 12:30, salí del trabajo para asistir al médico de cabecera para que me hiciese una simple receta de un tratamiento. Mi consulta duró solo 5 minutos, pero a pesar de tener la cita para las 12:30, salí del centro de salud a las 2:30. Pregunta si es normal que haya ese retraso, no veo lógico que ese retraso de una hora y media, y bueno, pues dice, bueno, si sería esto normal, el facultativo estaba de guardia y salía y entraba de la consulta, con lo que en ningún momento culpo al profesional ante esta situación. ¿Qué puede hacer el usuario? Esto lamentablemente no es una cosa puntual, no es una cosa que ha ocurrido una vez por un motivo, lamentablemente es algo habitual. A lo mejor tanto tiempo, 2 horas, ya es demasiado, ¿no? En este caso, porque si el facultativo estaba solo y tenía que atender la urgencia, pero que es bastante normal en ciertas consultas estos atrasos de media hora, tres cuartos de hora, hasta de 1 hora y más. Esto, una cosa puntual, pues vale, pues mira, ha habido un accidente o un médico se ha puesto enfermo y no ha podido acudir, han tenido que repartir los enfermos. Lo malo es, o lo que no se debe tolerar, es cuando es algo muy frecuente. Ello puede ser debido a varios motivos, a que falta personal, es decir, no sustituyen a los médicos que están de vacaciones y reparten los pacientes con otros médicos, y otras veces, que es lo que hemos comentado en muchas ocasiones y yo creo que deberíamos tratar a fondo, es el poco tiempo que tiene el médico para pasar la consulta. Se le dan, ahora se están dando, creo que es 6 minutos de media por paciente, pero ello es insuficiente. ¿Por qué? Porque en este caso este señor iba con una receta que se había acabado, la necesitaba por lo que sea, pero la mayor parte de las recetas ya se hacen con tratamientos largos, es decir, con tratamientos de larga duración. ¿Qué ocurre? Que entonces el que va a la consulta normalmente no va por recetas, que a lo mejor la receta tarda 1 minuto o 2 en hacerse, sino que va por problemas más gordos. Que ya no es decir, bueno, pero la mayoría de la gente viene a receta y un médico con 5 minutos tiene tiempo de sobra. No. Eso quizá podía ocurrir antes, pero no había control. Ahora con los ordenadores, aunque sea una simple receta, ya hay que entrar en su historial, hay que buscar la fecha, cambiar la fecha, que requiere más tiempo, que no solamente poner un nombre y firmar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al ir las personas ahora por problemas que requieren más tiempo, pues con 6 minutos es imposible, ni con 5 ni con 6. Si encima te meten pacientes de otros médicos sin cita o van personas diciendo que lo mío es urgente, que no tengo cita, pues entonces ya es el caos. El tiempo se va acumulando y cuando te das cuenta tiene 1 hora o 2 horas de atraso. Eso no se lo pagan al médico como hora extra, ¿eh? El tiempo que el médico va con atraso porque es que le han metido más trabajo de lo normal, dice, bueno, pero el médico no. El médico cobra su horario normal, vea, esté 10 horas o, 5, o 24 horas trabajando. Entonces, ¿qué ocurre? El médico va estresado, va corriendo, va atrasado. Si tiene que ir de guardia a Grazalema, no, al final ya no saben lo que está, lo que tiene que hacer delante, con un gran estrés, y esto yo creo que debería tratarse a fondo. Yo lo he propuesto varias veces en el próximo Consejo de la Salud de Ubrique, voy a hacerme eco de este comunicado de este paciente, y seguramente, como dirá la directora, yo estoy seguro que ella está intentando poner todo lo posible para que esto se solucione, que a lo mejor lo más probable es que la culpa, entre comillas, o la responsabilidad dependa de autoridades que están a más alto nivel, o habrá que reclamarlo. Si no se puede permitir a una persona que tiene cita a las 12:30 ser citado a las 2:30 para una simple receta, eso es intolerable, y aparte, ¿quién paga esas 2 horas de trabajo? O ese trastorno, por si tiene un familiar. Eso, digo, una cosa puntual, vale, pero que no es puntual. Eso es habitual en ciertas consultas, y sobre todo en ciertas consultas, porque hay otra cosa en Ubrique, que en Ubrique hay consultas en donde no hay un médico titular fijo o que esté de larga duración, sino que lo cambian cada mes o cada X tiempo. ¿Qué ocurre? Que muchas personas que tienen tratamientos largos o que son crónicas dicen, yo quiero que me vea siempre el mismo médico, porque si no, cada 2 por 3 tengo que estar explicando lo que me está pasando y no me sigue nadie. Entonces, ¿qué hacen? Pues cambian de médico. ¿Quiénes son los médicos que están estables? Don Juan, don Luis, don lo que sea. Pues o la doctora tal o la doctora tal. Bueno, pues yo voy a cambiar con alguien que yo sepa que está estable. ¿Qué ocurre? Que estas personas crónicas, que son los que suelen cambiarse, porque hay personas que nunca van al médico, porque gracias a Dios no le hacen falta, y no se cambian, porque es que como no van, pues no, es que ni conoce a su médico de cabecera, pero otros que necesitan atención más continuada, pues se cambian de médico a otro que sea continuo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que estos médicos que están estables, pues se le acumula el trabajo, y antes que te atendían más o menos con cierto tiempo, ahora cada vez tienen menos tiempo para atender tantas personas, y además se atrasan las consultas. Es un caos. Es un caos, comprendo perfectamente lo que dice esta persona. Yo lo sufrí en mis carnes cuando estaba en activo y conozco perfectamente el problema y no se ha solucionado. Y ahora parece ser que con la crisis pues está empeorando. Pero hay ciertas cosas que no se deben permitir y que ya digo, no es responsabilidad ni de la dirección del centro de salud ni de los profesionales, pero que aunque ellos no sean responsables, alguien es responsable. Y eso, las autoridades sanitarias locales, a través del alcalde, que es el que representa al pueblo de Ubrique, debería tomar las medidas oportunas para que tengan conocimiento y esto no vuelva a suceder. Eso en relación al retraso en la atención, ¿no?, a los usuarios. Pero es que también, por cierto, me comentaban, ¿no?, en estos días, también un caso concreto, sobre la petición de cita, ¿no? Me decían que, y esto es, vamos, puedo constatar que es así, para solicitar cita para un médico de cabecera, bueno, se la daban para 10 días, dentro de 10 días. Yo no sé si esto es puntual, es un caso concreto, de estas fechas o de un médico determinado, o es algo habitual. Vuelvo a repetirme, yo creo que esto es habitual porque, en fin, yo contacto con mis compañeros, son todos amigos míos, la mayoría de ellos todavía siguen, sigue de cuando yo estaba trabajando, y es un problema, y además yo también he tenido que solicitar citas para un familiar, y he visto que, por ejemplo, a través de internet tardan varios días, pero es que en el centro de salud igual tarda varios días, bueno, 10 días ya intolerable, y dice, bueno, y si no, que vaya por urgencia. Ay, usted, no. La Junta de Andalucía, a través de la boca de la consejera de salud, doña María Jesús Montero, trata de repetir que y además hay instrucciones para que la cita sea máxima de 24 horas. Es decir, que la persona que pide cita hoy ordinaria, no urgente, porque si es urgente se supone que hay que ser inmediata o rápida, pero una cita normal, es decir, que mira, yo quiero consultar al médico porque de hace 3 meses me duele el hombro, por ejemplo, que una cosa, en fin, que no es grave, pero que quiero que me vea porque, claro, estoy molesto o tengo que ir a revisión. 24 horas. De hoy para mañana, es decir, no sé si me he explicado. Ese es el objetivo y esas son las instrucciones. No se puede permitir 10 días, ni 4 días, ni 5 días. Eso falta el objetivo y un objetivo fundamental del funcionamiento de un centro de salud. 24 horas. ¿Qué ocurre? Que dice, es que no mandan médicos, es que no ponen sustitutos. Bueno, eso no es culpa del profesional, pero alguien tiene la culpa. Y alguien no está haciendo sus deberes. ¿Quién? Sevilla, Cádiz, Jerez, donde está distrito, me da igual, el que sea, yo pago mis impuestos y yo quiero que un servicio que se me oferta, que se me ofrece, porque lo cumplan. Y si no, que se callen y no digan cosas que no son. En Ubrique no se están cumpliendo los objetivos en ese punto. Así de claro. Y ya digo, ¿y qué va a hacer? ¿Una persona a título particular que va a remover todo esto? Y dice, yo tengo que trabajar, y además yo no sé moverme, pero para eso están las autoridades sanitarias locales. En este caso, el alcalde, la Consejería de Salud, que son los que en representación del pueblo deben poner en comunicación de los responsables, que ya digo, estarán en Cádiz, estarán en Sevilla, donde estén, a mí me da igual, que esta situación es intolerable. Yo lo he comunicado muchas veces, yo lo he denunciado en Radio Ubrique muchas veces y a través del blog, pero yo soy un ciudadano a título particular que lo único que puedo hacer es comunicarlo. También lo he comunicado, directamente en el Parlamento de Andalucía, a través de don Ignacio García y a través de doña Mamen Pedemonte, que son diputados, uno por el Partido Popular y otro por Izquierda Unida, cuando estábamos luchando por los especialistas y por las mejoras sanitarias en Ubrique, de cuál era la situación sanitaria en Ubrique, y esto lleva ya muchos años. Y yo creo que ha habido más que tiempo suficiente para haber estudiado el tema y darle una solución. En fin, yo lo único que puedo decir que voy a hablar con la concejal de salud y con el señor alcalde para que convoque próximamente la Comisión Sectorial de la Salud, ahora ya en septiembre, que sea cuanto antes, y le voy a decir que a través de los medios de comunicación, en este caso Radio Ubrique, hay ciudadanos que me han comunicado esta situación. Es intolerable que una persona tarde varios días en ser atendido para una consulta ordinaria por su médico de cabecera por falta de medios. Entonces, le voy a decir que es una situación que considero grave, que es intolerable y que tomen la medida oportuna para que contacten con quien tenga y le pidan responsabilidades y se subsanen todas estas anomalías. Otra situación que nos expone un oyente a través del INE, dice, hace varias semanas fui a urgencias con mi mujer y al intentar meter la tarjeta para el historial salía que no estaba dada de alta y me pidió la mía para así hacerle la receta y la mía estaba igual, lo cual me fue raro ya que yo hace más de un año que no acudo al centro de salud. Bueno, esto es una anomalía administrativa. Es decir, yo lo que le diría a este señor es que acuda a la parte donde está la administración, es decir, la planta baja detrás del mostrador y comunique esta anomalía. Ellos al momento o la arreglan, si tienen, porque muchas veces hay que activarla, la tarjeta, porque algún motivo está desactivado, o ellos se comunican con las autoridades administrativas competentes en Villamartín o Jerez y se la arreglan. Es decir, es un problema administrativo, pero que si está al corriente de todos sus derechos, paga su seguridad social y tiene derecho a la tarjeta, es un problema que se soluciona fácilmente. Es decir, que vaya detrás del mostrador, y a cualquiera de los administrativos le comunique esa anomalía y ellos, en fin, yo conozco personas que han tenido ese problema y rápidamente se lo han solucionado. La pasada semana nos quedamos con temas relacionados con el verano, ¿no? Trastornos muy típicos del verano, entre ellos, por ejemplo, la diarrea. Bueno, pues un oyente hoy pregunta sobre esta cuestión, pregunta que cuándo se debe acudir al médico cuando se sufre un cuadro de diarrea, si hay que esperar mucho tiempo para ir, se refiere al número de días. ¿Qué días? Algo que ya de todas formas no escucharía este programa, este oyente en concreto, pero que comentabas tú, por ejemplo, la pasada semana, ¿no? Sí, las diarreas estivales, las diarreas de verano muchas veces son por transgresiones dietéticas, es decir, lo que hemos comentado antes, que en fin, nos reunimos con los amigos, con las familias que vienen y abusamos un poco de las comidas, el intestino se irrita y se tiene una diarrea. Otras veces son por virus, el rotavirus o algún otro virus, son causantes. Las diarreas normalmente suelen durar 2, 3, 4 días como mucho. Si dura más de 3 días se debe acudir al médico y comunicarlo. Si mire usted, yo más o menos me encuentro bien, pero en fin, ya llevo más de 3 días con diarrea, llevo ya 4 días con diarrea, aunque me encuentre más o menos bien. Por supuesto, si una diarrea cursa con fiebre o con sangre o con algo de sangre en las heces, en la caca, hay que acudir al médico. No es que se vaya a morir, pero va a su médico de cabecera por la mañana. Si no tiene número, dice, mire usted, pues yo es que no te queda explicaciones. Ya hemos comentado muchas veces que al señor que está en el mostrador no hay que explicarle el motivo de la consulta, eso es secreto. Es decir, eso es intimidad personal. Y, hombre, pues todo lo más, si no hay nadie en el mostrador, está solo, ese señor tiene el secreto profesional y le puede decir, mire usted, yo que llevo con diarrea tal y quisiera verlo ahora o hoy, en el día de hoy, si es que no hay número. Ahora, si hay personas extrañas presentes, nadie tiene por qué enterarse de lo que le pasa a uno. Es decir, y si es algo demasiado íntimo, tampoco hay por qué decírselo al señor que está demostrado. Solamente decir que yo quiero ver al médico, cuando le dé el número, para mañana va pasado, para dentro de 10 días, como están diciendo, pero en fin. Si uno quiere verlo, dice, no, mire usted, yo quiero verlo hoy, necesito verlo hoy, no hay que darle más explicaciones. Y dice, ¿por qué? Dice, no, pues un asunto que tengo que tratar con él, no hay que darle más explicaciones, así de claro. Y si no, pues que me lo digan y que me vuelvan a llamar por teléfono a la radio pública y ya yo le explicaré lo que tiene que hacer. Es decir, que no da explicaciones, sino simplemente pasa 3 o 4 días, no se le ha quitado la fiebre, o ha aparecido fiebre, o ha tenido, o se encuentra mal, o yo me encuentro mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor la diarrea es muy abundante, ha perdido mucho líquido, y entonces se encuentra mal, se encuentra muy flojo, que no puede, entonces pues a lo mejor necesita un tratamiento médico independientemente del descanso abdominal que supone comer menos, ¿no? Y tomar solamente líquido y hidratos de carbono, como hemos comentado otras veces, ¿no? De arroz y demás. Cuando uno se encuentre mal, o tenga fiebre, o aparezca sangre en la o aparezcan varios casos en la familia, significa que hay un microbio ahí que ya es una enfermedad contagiosa, que no es una cosa particular de uno, entonces es conveniente consultarlo con el médico. Si es por la tarde, pues va a una urgencia, pero si es por la mañana, pues va uno a su médico de cabecera, que siempre es lo mejor. Lo mejor siempre es el médico de cabecera, en primer lugar, porque es el que te va a seguir el trayecto. En urgencia todavía un médico te va a tratar el problema puntual, pero va a decir, venga usted mañana, para que su médico le siga controlando. Si es que cualquier problema, nunca aquí hay un ubrique, hay una cierta costumbre, entre comillas, de cuando uno se pone malo, pues ir frecuentemente a urgencia. No hay usted, vaya a su médico de cabecera, que para eso está. Si es que mi médico me da 3 o 4 días de demora, ese es el problema. Sí, ese es el problema, que muchas personas van a urgencia porque si un médico de cabecera no lo puede atender, por ejemplo, al día siguiente. Entonces le dan varios días, pues lleva al niño o va él a urgencia. Y urgencia no está para eso. Urgencia es para una cosa que surge de pronto y que el sentido común dice que es grave, pero no para que te solucione un problema que debe ser atendido por su médico de cabecera, que es el que te va a seguir y el que te conoce. Pero, en fin, eso es el problema que hay en Ubrique, y ya digo que, como son varias las preguntas o varias las cuestiones que se han planteado aquí, me voy a poner en contacto con la concejal de Sanidad y con el señor alcalde para transmitirle esto y a ver si de una vez por todas se arregla en Ubrique el problema de la urgencia, de la masificación de la urgencia, porque no funciona la cita previa, y para tratar de que es intolerable que haya varios días para que pueda ser atendido por el médico de cabecera. Más preguntas. Nos vamos a quedar con accidentes cardiovasculares, en este caso, bueno, pero que afectan al riego sanguíneo del cerebro, ¿no? Un oyente pregunta sobre un tema que hemos abordado en alguna que otra oportunidad: ¿cuáles son los síntomas previos a un ictus cerebral? Bueno, el ictus cerebral normalmente no tiene síntomas previos, por eso se le llama ictus cerebral. Ese ictus significa ataque. Un ataque cerebral, un ataque repentino. Es decir, hay veces que es repentino, pero que hay veces que hay una enfermedad de base que ya se sabe. Entonces, lo que sí le puedo decir, ¿cuáles son los síntomas primeros? Los que hacen sospechar de que una persona que está previamente bien, que está sana, tiene una serie de síntomas que te pueden hacer sospechar que es un ataque cerebral que está en sus comienzos. Los primeros síntomas son, o pueden ser algunos de ellos, algunas personas se dan varios de estos síntomas y otros solamente se puede dar uno. Uno es falta de fuerza en las manos. Por ejemplo, una persona que se nota rara, que sospecha que le duele algo la cabeza, porque el dolor de cabeza puede ser intenso o no, puede ser síntoma de un ataque cerebral, un fuerte dolor de cabeza repentino. Dice, ¿será un ataque cerebral? Sí, además, si extiende las manos al frente, lo pone paralelo al suelo, y uno de los brazos se le cae, el otro queda paralelo, pero el otro tiene falta de fuerza y se le cae, eso significa que puede ser comienzo de un ataque cerebral. Otro es la alteración en el habla. Cuando una persona tiene dificultad para hablar porque no le salen las palabras, no encuentra la palabra, se encuentra más o menos bien, pero chapurrea o no habla claro, dice, oye, ¿qué te pasa? Estás como borracho, o se lo olvida, no encuentro la palabra. Y, hombre, eso le pasa a cualquiera. Pero cuando es una cosa llamativa, eso es otro indicio de que puede estar sufriendo un ataque cerebral. Otro puede ser pérdida de visión. Ya puede ser normalmente en un ojo. Si tienen dificultad al ver, oye, estoy perdiendo la visión en un ojo, no veo claro. Si encima a eso se le añade que no encuentra palabras o utiliza palabras equivocadas para hablar, o falta de fuerza en un brazo o en una pierna. Ya digo, la falta de fuerza en un brazo se nota fácilmente si se extiende al frente la mano, mirando hacia abajo, y se le cae el brazo hacia abajo. No puede mantener el brazo levantado paralelo al suelo. Pues estos son síntomas, síntomas precoces, los primeros síntomas que suelen aparecer en un ataque cerebral. Hay veces que el ataque cerebral es muy agudo, y de entrada, es decir, de pronto, sin aparecer estos primeros síntomas, pues la persona se le queda el brazo caído, la pierna que no la puede mover, un brazo y una pierna, o se queda que no ve. Esos son ya ataques muy fuertes. Pero ya digo, si esta persona que nos ha llamado, este oyente, se refiere a los primeros síntomas que aparecen, son estos, son falta de fuerza en los brazos, o en uno de los brazos, dificultad para hablar, hay veces también desorientación, la persona, sobre todo las personas ancianas, están como aturdidas, no te conocen, tú quién eres, están, oye, como idos, ¿no? Es decir, oye, como si estuviera un poquillo como bebido de alcohol, esta persona no bebe en su vida, ¿no? Pero te hacen, pues pueden ser síntomas, de un ataque cerebral. Entonces, en estos casos, yo lo que recomiendo es que acuda al centro de salud por la mañana o por la tarde, pero en fin, esto ya es una urgencia, esto no es que sea emergencia, no es que se vaya a morir en principio, porque en fin, son pequeños síntomas que a lo mejor no son, pero es sospechoso. Va a acudir al mostrador y dice, mire usted, que quisiera ver al médico de cabecera, dice, porque venga, lo dice, no, mire usted, yo necesito verla ahora, es urgente. Pues vale, lo llama por teléfono don Juan, don Luis, don Antonio, mire usted que aquí hay una persona que dice que se encuentra mal y lo quiere ver a usted urgente. Seguramente dirán, dile que sube, que ahora lo llamo. Lo sube y ya lo explora y comprueba. Pues mire usted, no, es un comienzo o no lo es. Y si no está su médico, porque es por la tarde, acude a urgencia igual. y lo hice en el mostrador. Dice, mire usted, yo vengo de urgencia. Y dice, bueno, pues espera ahí. Y al menos la sala de urgencia, la sala de espera está todo llena. Y dice, bueno, aquí me va a tardar a mí 2 horas en que me visiten. Y dice, mire usted, yo no puedo esperar, o mi padre no puede esperar, porque se encuentra bastante mal. No te queda explicación. Ya hemos dicho que muchas veces, hombre, si quieres las puede dar, ¿no? Pero si, sobre todo, si este caso no es íntimo, pero si es algo íntimo, por supuesto, no hay que dar explicación. No, mire usted, mi padre no puede esperar porque hay mucha gente. Entonces avisa al médico de urgencia, me dice que aquí dice, vale, por ahí mismo lo atiendo. Lo explora y dice, pues, oye, si es un ataque cerebral o el comienzo de unos síntomas, pues eso es una urgencia, ¿eh? Es una emergencia casi muchas veces, porque puede hasta tener repercusión para la vida si es fuerte. Entonces, al momento de hacer protocolo, lo hace la exploración y seguramente lo derivan al hospital para allí completar el estudio y el tratamiento. Bueno, pues eso, como decimos, en torno a ictus cerebral. Más cuestiones, la verdad es que vamos a ir ya cortando las preguntas en el día de hoy, porque se van acumulando muchísimas, las tendremos que dejar para la próxima semana. Nos dice un oyente que desde hace más de un año está esperando a que lo llamen para una operación de hernia inguinal, que ya el cirujano en Villamartín y que le dijeron que ya le llamarían. Lleva más de un año esperando esa llamada. Ha llamado reiteradamente al hospital y desde allí le dicen que le llamarán de cirugía, pero no han llamado hasta el momento. Bien, esa es otra de las cosas que nuestra señora consejera de salud dice, que Andalucía funciona perfectamente. Por supuesto, es decir, hay una falacia en todo esto cuando se dice que las encuestas que se le hacen a los ciudadanos manifiestan que el 90%+ están muy satisfechos con la atención que reciben por parte del médico y de los enfermeros y, en fin, del personal. Una cosa es la atención que reciben por parte del médico y otra es cómo funciona el sistema andaluz de salud. Es decir, que el médico, con todo el estrés que tiene, y el enfermero o los auxiliares, y lo eso, con todo el estrés, la presión, la masificación que tiene, te traten de tal manera que la gran mayoría, el 90% de los ciudadanos andaluces, dicen que están satisfechos con la atención que le presta el médico, el enfermero o el sanitario, pues eso dice mucho sobre estos profesionales, que están sometidos, están quemados, que están sin recursos, que están masificados y encima te atienden dentro de su poder lo mejor que pueden. Pero otra cosa es la organización. Es intolerable que una persona con una hernia inguinal, no sé yo la extensión, si es muy grave o si es pequeña, mucho, pero de todas maneras, un año es excesivo, eso no puede ser. Un año para operarse de una hernia. Hombre, que a lo mejor no es una cosa debido a muerte, pero es que esa persona, cuando está dispuesta a operarse, nadie le gusta operarse. En fin, es muy raro, hay ciertos casos raros, pero que a nadie le gusta meterse en un quirófano, que tiene su riesgo. Y encima que está conforme de que lo operen, porque, en fin, la molestia o lo que sea, en fin, él quiere ya quitársela porque le molesta mucho, pues encima tarde un año. Esto no puede ser. Y los médicos y los cirujanos parados, los oculistas en el paro, los traumatólogos en paro. Es decir, los médicos parados, y después nos enteramos por los medios de comunicación, en fin, este es otro tema, no lo voy a abordar, lo que está ocurriendo con todos los fraudes, de lo esto, de lo otro, de lo más allá, el dinero que se llevan o se dejan de llevar, cómo se despilfarra el dinero público, y sin embargo, personas que si tuviera esta persona dinero suficiente, pues a lo mejor se operaba privado, pero ella puede decir dos cosas, dice, si yo pago una asistencia sanitaria pública con mis impuestos y con lo que me quitan de mi sueldo o me han quitado de mi sueldo, porque tengo yo que ir a un privado. Y otros dirán, bueno, yo me gustaría ir a un privado, pero es que no tengo dinero para pagármelo. Es decir, que esto no puede ser. Es decir, son circunstancias. Yo lo que le recomiendo a esta persona, que vaya a gestoría de usuario, al centro de salud, detrás del mostrador, que se lo explique a la trabajadora social para que ella lo mueva, y si la trabajadora social no lo puede mover porque, en fin, ella llama a Villamartín y no puede eso, yo me encajaría en Villamartín y hablaría con gestoría de usuario o atención al usuario en la oficina que está donde está el ambulatorio de Villamartín, y hablaría allí para que me lo gestionaran, y si no iría a los periódicos, lo iría a carta al director, no una, sino mil veces si hiciera falta a todos los periódicos de Andalucía. Lo único que te va a costar va a ser los 40 céntimos o 30 y tantos céntimos de un sello, y expondría la situación para que a más de uno se le cayera la cara de vergüenza. Y muchas veces los políticos solamente responden adecuadamente cuando salen los periódicos. Eso es lo que más teme un político, salir en los periódicos, porque ahí es donde se demuestra su ineficacia y su ineptitud. Así que si en gestoría de usuario no le solucionan el problema y le dan una explicación coherente y que le satisfaga, yo me iría a la prensa. Y una cuestión más, la verdad es que giran en torno a estos temas a lo mismo, al funcionamiento en el servicio sanitario. Una enferma de tiroides comenta que ya le hicieron una primera ecografía hace 3 meses, la siguiente le dijeron que se la harían en breve, pero lleva 3 meses esperando. Dicen en Villamartín que las ecografías están paradas hasta septiembre. Una primera ecografía era en la zona del tiroides y la otra en el estómago. ¿Dónde puede reclamar? Yo, es lo que le he comentado la vez anterior. Una ecografía no es una prueba invasiva, que haya que operar, que haya que coger un quirófano. Esto todavía es mucho más sencillo. Es decir, la ecografía es una exploración bastante sencilla y que es lamentable esta demora. Es decir, si te quiere gastar dinero, vas de pago y te lo hacen en el día o al día siguiente. Llaman por teléfono, venga usted mañana y te la hago y se acabó el problema. Pero si no tienes dinero o no quieres gastarte un dinero, porque no tienes por qué gastarte un dinero habiendo pagado un seguro, pues no te pueden tener 3 meses pendiente. Hombre, si no tienes molestia y es simplemente un chequeo, algo así que dice, pues mire, por ver, es un chequeo, pues vale. Si está un montón de tiempo sin hacerme una prueba, no pasa nada. Ahora, si han salido analíticas donde indica que hay un problema que puede ser serio de tiroides o que estás pendiente de esa prueba para ponerte un tratamiento adecuado o derivarte al cirujano o hacerte algo, 3 meses es excesivo. Yo iría a gestoría de usuario, primero al centro de salud, a hablar con la asistente social. Si no me da una explicación satisfactoria, en fin, me molestaría, y aunque después le formara la bronca allí por tener que haberme desplazado a Villamartín, hablaría con la gestoría de usuario, y si no me dan una explicación satisfactoria o una solución satisfactoria, iría a la prensa del tirón, y además hablaría con el alcalde de Urique para que, de eso me voy a encargar yo, desde luego, porque yo estoy seguro que Manolo Toro va a tomar medidas en este asunto y la concejala de Sanidad van a tomar medidas en este asunto cuando se enteren, cuando yo les ponga este programa de Radio Urique de hoy. Me parece muy interesante porque está demostrando cómo los ciudadanos se preocupan por su salud y por el funcionamiento de la salud, que no solamente le afectan a ellos, sino a sus familiares, a sus amigos, o que cualquier día le puede afectar a ellos, si por desgracia caen enfermos. Y se están preocupando de la salud, y eso es importante, eso es lo que se pretende. Y esto se lo voy a transmitir, como este programa queda grabado y después se puede volver a escuchar, como hemos comentado en otras ocasiones, a través del blog de Radio Urique o del blog de Especialistas Ya, se lo voy a transmitir al señor alcalde, a Manuel Toro, a la concejala de Sanidad, a Josefina, a la concejala de Sanidad, para que tome las medidas oportunas ante la autoridad sanitaria y que esta demanda de los ubriqueños no quede en saco roto, sino que se lleve hasta el final, y si no, a la prensa. Y de eso me voy a encargar yo. Pues nos vamos a quedar con esas cuestiones, algunas relativas, esas preguntas, a lo que son, bueno, pues problemas, enfermedades, trastornos que nos comentaban los oyentes, y en otros casos, en otros muchos, como hemos podido comprobar, directamente relacionadas con lo que es el propio funcionamiento del servicio sanitario, ya sea en nuestra localidad o a nivel comarcal. Nos vamos a quedar aquí, la verdad es que estamos ya fuera de tiempo, pero como siempre, un programa de gran interés en la Escuela de Salud, que de todas formas regresará el próximo miércoles, así que Antonio, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues nada, como siempre, ha sido una gran satisfacción estar contigo, Juan Carlos, con todos los amigos de Radio Urique y de Urique, y recordar que todas aquellas juntas directivas o entidades de juntas directivas que tengan interés en que se le dé alguna charla, alguna participación o alguna actividad de la Escuela de Salud, pues se pongan en contacto con nosotros, ya sea a través de Radio Urique, donde le pueden tomar el teléfono, ya yo me pongo en contacto con ellos para que en el programa que tenemos diseñado para este curso 2013-2014 incluirles a ellos, y ya ponernos de acuerdo en una fecha de calendario, ya digo, a nivel de las APA, de los colegios, de los padres de alumnos, asociaciones y demás, para elaborar el calendario que le venga bien a cada uno. Así que hasta la próxima semana. Pues lo dicho, gracias, y por supuesto a nuestros oyentes por esa colaboración.